Estás escuchando Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues estamos en las 11:43 minutos de esta mañana de jueves. Los jueves, sí, aunque estemos no, quizá precisamente por eso. En fechas navideñas nos calzamos de nuevo las zapatillas y nos hacemos unas carreritas, que nos viene muy bien el antes, porque luego viene el después, que el después viene siendo pues lo que es las comidas de empresa, con compañeros, con los amigos, con la familia y todo lo demás. Ese turrón que está tan rico, ¿eh? Esos excesos, que para eso están también estas fechas, para cometer alguno que otro. Pero hombre, si no olvidamos lo de hacer un poquito de deporte, pues mira, vamos compensando un poquito. Juan Carlos Esteso, buenos días. Tiempo de Navidad y tiempo de correr también, ¿eh? Sí, tú... yo es que me he liado a hablar de comida y me he vuelto loca. No, tú bien lo has dicho, yo creo que sí que es verdad que son los momentos un poco pues para cometer esos excesos, pero también es verdad que tenemos algo más de tiempo en el que se ha instaurado en el calendario que en Navidad siga habiendo pruebas. Lógicamente, como sabemos, el año hay que despedirlo los corredores haciendo alguna San Silvestre, ya uh-huh. bien sea cerca o también con motivo de gente que se desplaza a despedirle el año fuera, pues aprovechan para correr en las pruebas que se celebran a lo largo de todo nuestro territorio. Uh-huh. Y bueno, en Navidad también hay instauradas ya muchas pruebas, carrera del pavo, hay una carrera muy especial en Madrid que se llama la carrera de Papá Noel, en el que todos los participantes corren ataviados del disfraz de Papá Noel o Mamá Noel, fíjate. Oye, así que... pero la carrera del pavo, cuéntamela. Sí, es una carrera, bueno, pues fíjate, se celebra en Cuenca y hay una edición muy especial en el que a los vencedores se les otorga un pavo, lógicamente ya cocinado, pero sí, es la carrera del pavo. En Monóvar también hay aquí cercano, en Novelda, y bueno, pues con esos motivos navideños y se llaman de esa denominación tan especial porque los premios a los participantes, pues en este caso son... El pavo. El pavo que se cocina en Navidad. ¡Qué rico! En Crevillente, en la San Silvestre de Crevillente. Tiempo atrás también uno de los primeros premios era un pavo que pues como yo creo que viene de la tradición anterior cuando no había tantos premios económicos, digamos, pues se otorgaban esos premios de alimentos, un pavo pues para celebrar la Navidad. Oye, muy bien. Bueno, pues también es... Bueno, ¿y carrera donde te regalen un jamón o algo sí, así? Sí, sí, sí, bueno, del jamón también está establecido. Ahora últimamente pues el jamón se otorga mucho a los clubes más numerosos que se participa, pues como un poco el premio para que todo el club pueda repartir el premio. E incluso hay carreras en las que los primeros participantes son premiados con un jamón. Desde luego no está reñida, ¿eh? El deporte, el running, con la buena gastronomía también. Y más en estas fechas. Venga, vamos con la actualidad. Hoy tenemos un programa un poquito especial porque para finalizar vamos a hacer un pequeño resumen de esta primera parte la segunda temporada del Corre con Juan Carlos Esteso, pero vamos a comenzar como cada semana hablando de la actualidad. Pues sí, nunca mejor dicho, tenemos un motivo navideño, se celebró la subida al Racó, la 12ª edición, que tenía la nomenclatura adicional de El Subidón del Turrón, con motivos de navideños, y bueno, donde casi más de 1.000 participantes el domingo por la mañana, en este circuito tan emblemático para los ilicitanos, pues se disputó la prueba en las tres vertientes, carrera, marcha nórdica y senderismo, que era... novedad esta edición y sobre todo para darle visibilidad a la asociación Abados Alpe. Uh-huh. Y bueno, tuvieron como vencedores absolutos en categoría masculina a Gavin Roche, que el año pasado había segundo clasificado, y en categoría femenina a Elena Veracruz. Uh-huh. Hombre, y este Sorran es también como club más numeroso, más de 50 llegando a meta. Sí, bueno, pues muchísimos clubes ilicitanos y participantes ilicitanos, la mayoría de los participantes son de nuestra ciudad, porque le tenemos muchísimo cariño a esta prueba que también organiza el Club Deportivo Kilómetro a Kilómetro, y este Sorranes pues tuvo una participación muy grande, y bueno, para nosotros es una fecha que está en el calendario marcada en rojo. Y bueno, pues dar la enhorabuena a la organización, a toda la gente que estuvo luchando con ese día que amaneció un poquito frío, pero bueno, que se hizo una jornada muy especial, coronando ese punto de la subida al Cau tan, tan duro y tan especial, y luego con una bajada muy rápida. Y bueno, pues una jornada que fue muy bonita para el deporte ilicitano. Además solidaria también, ¿eh? Una carrera muy solidaria. Solidaria, donde se le da visibilidad. Ya tuvimos aquí a los integrantes de Abados Alpe para esas personas con la condroplasia ósea, en el que bueno, pues se le da visibilidad especial para ver que bueno, que tienen una vida por delante muy especial, y en el que tenemos que apoyarles y darle todo nuestro apoyo. Seguimos con una Mañana Buena Runners, que celebráis por tercer año consecutivo, el 24 de diciembre, o sea, está la Nochebuena, pero aquí se celebra primero la Mañana Buena. Exactamente, ya tenemos tradición. Bueno, queríamos siempre, pues en las fechas navideñas, pues que se siga entrenando, que se siga teniendo motivos para hacer deporte, y también pues ayudar a quien más lo puede necesitar siempre, y sobre todo, como decimos, pues en estas fechas. Y en esta edición vamos a hacer una recogida de alimentos para la Fundación Conciencia T, para el dispositivo de acogida de emergencia, y animamos a todos los ilicitanos a que el domingo a las 8 de la mañana nos acompañen en la explanada del Bimilenari. Vamos a tener tres recorridos de 5 kilómetros, de 10 y de 15, para desde gente que se está iniciando o que no quieran hacer una distancia tan larga, hasta quien quiera hacer la conocida Vuelta a Elche de 15 kilómetros. Y lo más importante, más allá de la distancia que se pueda recorrer, es que podamos recoger pues una cantidad muy alta de alimentos para hacer la entrega a la Fundación Conciencia de que tan buena labor están haciendo por la sociedad ilicitana, y aportar nuestro pequeño granito de arena fomentando tanto el deporte como la solidaridad. Hoy los hemos tenido también en el programa, porque mañana tiene lugar esa recogida también de alimentos aquí en la Plaza de Santa María con el Sol y Navidad. Y es que son distintos puntos y distintas acciones las que se están haciendo, que oímos mucho lo de Concienciate, pero es que son los encargados de que todo llegue al dispositivo de emergencia alimentaria. Así que, pues bueno, un poquito por aquí, otro poquito en la carrera, otro poquito por allí, al final todo se junta. Lo que decimos, que todos los sectores de pues que engloban a la sociedad, tanto deporte, cultura, bueno, pues todo que tenga su espacio, para quien quiera ayudar, pues tenga el motivo. Que, fíjate, que mejor que el domingo por la mañana quien sale a correr en Elche, que se venga a ayudar a un ambiente navideño. Animamos a que la gente venga con sus adornos, con su gorrito de Papá Noel. Y sobre todo que nos sintamos, como decimos, con el corazón pleno de poder hacer deporte y de ayudar a quien más lo necesita. Más causas solidarias que se van haciendo por toda la ciudad en estas fechas. Bueno, pues por lo que sea, tiene que ser en estas fechas, pues bienvenido sea. Oye, hacemos un especial resumen, venga, de esa temporada de... es la primera parte, ¿no? La segunda temporada del Corre con Juan Carlos Esteso, que hemos tenido un montón de cosas, ¿eh? Sí, hemos tenido, bueno, pues... Y un montón de invitados. Este sería el programa número 15 en el que vamos a hacer, en ese camino hacia la maratón, hacemos un pequeño impasse en cuanto a nuestros invitados, y bueno, pues como vienen las fechas navideñas, hacemos un resumen, y bueno, lo vamos a hacer de nuestra manera especial. Vamos a ir de cada programa pues intentando recordar quién nos ha visitado y bueno, pues las experiencias que hemos ido viviendo, lo bueno que hemos aportado, porque Rosa, yo sinceramente te lo digo siempre, te doy las gracias y la enhorabuena por la cantidad de gente que luego veo en carreras, en entrenamientos, que me dice que enhorabuena por dar un reconocimiento a nuestro deporte, por tener unos minutos cada semana, que poco a poco nos estamos haciendo pues eco de todas las pruebas, y que personas que a lo mejor pues no pueden tener ese reconocimiento o esa voz, o eventos o cualquier tipo de iniciativa que se nos ha propuesto, pues le hemos dado voz, y bueno, pues estamos muy contentos de seguir corriendo, y ahora hacemos este resumen. Empezábamos el kilómetro cero, allá justo por finales de agosto, con Óscar Irles, con uno de los hermanos Irles, que nos venía a hablar de la cursa de las fiestas de la Bahía, ¿te acuerdas? Sí. Que nos contaba, bueno, pues sus periplecias en el mundo del deporte, que venía del fútbol y que había conocido, como tantos jóvenes, el correr después de haber dejado la práctica casi profesional del fútbol. Y bueno, pues ahí empezábamos nuestro programa. Yo, antes que eso, pues bueno, te había dicho que un resumen, pero también quería hacerte alguna pregunta para que... ¿A mí? Bueno, pues sí. Uy, esto es un atraco. Es un pequeño atraco. lo hemos comentado, que no vienes del mundo del correr propio, pero sí que te vas impregnando de lo que, bueno, de lo que aportamos. ¿Y qué te está pareciendo realmente, pues, lo que estás viviendo, o qué característica principal podrías resumirnos de lo que te llevas cada jueves después del programa? A mí lo que me pasa es que a veces no, yo creo que en cada programa me hago un poquito pequeña por los invitados que vienen aquí. Ajá. O sea, por esa constancia, tesón, ese esfuerzo, cuando nos cuentan su día a día. Y luego me hago pequeñita porque digo, y yo pienso que no me da, la típica frase últimamente de, es que no me da la vida, ¿cómo no te va a dar la vida, criatura? Pero si aquí vienen unas personas que es para quitarse el sombrero con ese esfuerzo, esa valentía, las personas que han venido que ya se inician en el mundo del running, pero ya mayores, sí. Y dices tú, jolín, no me puedo creer. O quien lleva unos meses tan solo corriendo y ya está preparando su primera maratón. Y es como, se me escapa un poquito todo esto. Y es un aprendizaje, no corro, no soy del mundo runner, pero de cada uno de ellos me llevo algo súper bueno y súper positivo de todos los invitados que van llegando. Yo, bueno, me alegra muchísimo que digas eso. No creo que, bueno, tu sensación sí que a lo mejor dices que te haces pequeña, pero ya eres una corredora más, ya eres del mundo, de verdad, mucha gente te hacen como parte del mundo de correr, y quién sabe, yo lo dejo aquí dicho, que te pongas el dorsal alguna vez, quién sabe. O sea, hemos visto gente iniciada que su vida realmente, por X motivos, no estaban vinculados al correr, se han enganchado y... Y a cierta edad también, o sea, que eso también me deja un poquito de decir, bueno, podría ser, podría ser. Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿te imaginas? Todo... Juan Carlos, si algún día lo hago, yo te tengo que ver en meta. Bueno, claro, sí, yo te iba a decir que iba a ser yo quien, una de las personas que te iba a estar esperando en meta, y por qué no, como tenemos mucha temporada por delante, ponernos un pequeño reto de ver correr a Rosa, pero eso será más adelante. Y lo dejas. En el kilómetro... De momento hemos conseguido ver correr a Paco Gómez. Exactamente, exactamente. Él es deportista, pero nunca su primer dorsal se lo puso con la carrera. Su primer dorsal con nuestra 7K, Corre por tu empresa, que la segunda edición ya la tenemos pues empezando a calentar motores, y quién diría que Paco iba a engancharse. Estuvo motivado, estuvo siguiendo los entrenamientos y llegó a la meta muy feliz. Sí. Y por qué no seguir ese ejemplo. Venga, vamos a ello. Venga, seguimos con el resumen. Sí, seguimos. Bueno, pues en el kilómetro 1 tuvimos a Carlos González. Veníamos un corredor de pro de la ciudad, nunca mejor dicho, nuestro ex alcalde. Y bueno, que nos comentaba que estaba, bueno, que ahora tenía más tiempo para su entrenamiento, que tenía una vida un poco más ordenada dentro, aunque él siempre ha participado en todas las pruebas, lo sigue haciendo, y que tenía como objetivo la maratón de Sevilla. Está en ese camino de entrenamiento que se va a celebrar en febrero, y bueno, pues... tuvimos quizás demos noticia, ¿no? Demos noticia, sí. Ojalá que contemos que Carlos vuelve a cruzar la línea de... Sería su quinta maratón. Y bueno, luego en el kilómetro 2 tuvimos a Jorge Mateu, que ha seguido... Vino, me acuerdo especialmente que él decía que le motivaba a correr por competir, que su vida era una especie de competición, y ha seguido triunfando, ha tenido resultados en campeonatos de España, que se ha celebrado hace poco de cross, y está preparando las carreras navideñas con mucho ahínco. Luego en el kilómetro 3 tuvimos a Abel Agulló, que justo este fin de semana ha sido el dorsal 1 en la subida al Racón, reconocimiento a haber participado 12 ediciones, más allá de ahí una persona súper querida en el mundo del correr. En el kilómetro 4 tuvimos a Marieta Jover, nuestra atleta olímpica, saltadora de, de longitud, ¿te acuerdas de Marieta? Que hombre, venía, si me acuerdo, operada, madre mía, ¿ves? Venía de, haber participado en los Juegos Olímpicos en 2016 en Río. Y lo mal que lo pasó con las lesiones. Exactamente, en salto de longitud, y que ahora se ha hecho una runner. Una runner. Decía que... Por eso te decía lo de sentirte pequeña, porque nos cuentan esas historias, sí, sí, como la de ella, por ejemplo, y dices, y continuó, o sea, sí, sí, no, sí, no dijo, bueno, pues ya está, hasta aquí he llegado, ¿qué va? Ni mucho sí, menos. Sí. Había completado su, bueno, yo estaba, la hemos estado siguiendo, el 10K de Benidorm, sigue eso, y bueno, vemos cómo... Como el correr transforma también a, ¿sí?, dentro del mismo deporte, a, pues a, de otras disciplinas tan dispares como puede ser el salto de longitud en este caso, y un atleta de tanto nivel, habiendo ido a los Juegos Olímpicos en su disciplina y pasarse ahora a ser una corredora popular. De, uh-huh. Eso también dice de la buena salud que goza nuestro deporte, en uh-huh. el que integra a tanto deporte en general, yo siempre lo digo, o sea... Por suerte, el deporte rey es el atletismo, y luego tienen el correr, ese deporte global en el que todo el mundo pasa por el correr, ya sea con dorsal, sin dorsal, sí, sí, por parte de una recuperación de una lesión, por parte de una recuperación de algún problema, lo decimos uh-huh. ahora mismo, pues casi los médicos tienen como terapia casi obligatoria el hacer ejercicio deporte. Físico, hacer deporte, es que cura casi más que... Esa es buena receta también, que, la pastillita, pero toma exactamente, un poquito exactamente. De deporte. Y bueno, pues en el resumen global creo que es un crecimiento en el que tanto el programa a nivel particular estamos teniendo como a nivel general. Yo estoy sintiendo, a mí si me dices un resumen del año 2023... mi resumen sería que el running no es que vuelva a donde ya estaba, pero sí que es verdad que lógicamente con la pandemia fue un sector en el que hizo mucho, mucho daño, sí. no se podía hacer deporte, los eventos multitudinarios se paró todo, y este 2023 ha sido un año de mucho resurgir, muchísima gente que ha vuelto pues por ese parón o por cierto, como a reinventarse un poco también todo, a nivel de pruebas organizativas también. Y para mí el 2023 ha sido el año de la vuelta al correr en general. Nos hemos quedado en el sí, kilómetro 4. Estamos al 4. Nos vamos al kilómetro 5, que tuvimos a Roque Alemán. Aquí hay que hacer un pequeño inciso con la media maratón de Santa Pola. Esa media maratón de Santa Pola que es bueno, pues una de esas emblemáticas en el que ya está instauradísima en el calendario, tanto de cercano como a nivel nacional e internacional. Van a por su edición número 32, en el que muchísima gente ahora mismo que nos está escuchando está preparando la media maratón de Santa Pola. Uh-huh. Ahora mismo ¿cuándo es la media? El 21 de enero. El 21 de enero. Es prontito. Es prontito. Justo es una fecha en el que pues mucha gente dice, bueno, la Navidad... no son las fechas más recomendables, al revés, para uh-huh. la gente que está inscrita a la media maratón de Santa Pola, justo la carga de entrenamiento más importante se hace en Navidad, y bueno, deseamos lo mejor. Roque nos contó cómo fue creciendo poco a poco, y estar en el calendario más de 32 ediciones ya es un exitazo. Bueno, y este año, por los inscritos que nos decían, iban a recuperarse, como estábamos diciendo, a recuperar esos números tan grandes, y bueno, deseamos lo mejor, y muchísima gente que nos esté escuchando ahora, animamos a que en Navidad aprovechen para entrenar a tope para sí, Santa Pola. Igual también tienen un poquito más de tiempo, ¿no? Hay algún claro. día ahí que, bueno, te coges un poco libre y puedes entrenar sí, un poquito llegan, más. Llegan vacaciones para bastante uh-huh. gente, y bueno, pues se aprovecha para hacer esos entrenamientos con un poco más de calma, tiradas más largas, claro. Y bueno, pues Santa Pola va a ser tuvimos a Roque en el kilómetro 5, el siguiente punto clave del calendario cercano. Kilómetro 6. Kilómetro 6 tuvimos a Manu Baeza, al Ironman ilicitano. Vaya que sí. Lo tuvimos en calidad, lógicamente, tanto de deportista, nos contaba, me acuerdo perfectamente, que le gustaba correr solo, ¿te acuerdas? Que, sí, este es de los que le gustaba y solo. Poner las calles. Sí. Y de hecho, tempranito hemos solo. Visto a Manu muchísimas veces con su rito de esfuerzo, y bueno, vino en calidad también de organizador del Duathlon Cross, que en esa séptima edición que se celebró en noviembre. Y bueno, pues también conocimos un poco más cerca ese esfuerzo, esos principios que nos decía de cuando el triatlón no existía aún como deporte instaurado en la sociedad. Y bueno, pues Manu, un grande del deporte que también hemos tenido la suerte de tenerlo en los micrófonos y bueno, descubriendo su persona más allá del deporte también. Kilómetro 7, pues tuvimos a Ana Vicente, a nuestra, después se ha convertido en la siguiente colaboradora de su sección Corre Bien, Aliméntate Mejor. La trajimos por muchos motivos, entre ellos porque era alguien que venía del mundo del balonmano, haber sido internacional con la selección española absoluta de balonmano en sus primeros años de juventud, y cómo se había reinventado con el tiempo hacia el deporte de resistencia y justo... Y en poco tiempo cómo preparaba su primera trans, su primera maratón de Valencia, que dijimos aquí que iba a tener un exitazo, y de hecho así fue, con 3 horas 24 minutos. Y bueno, ahora pues nos da mucha alegría el que la gente que viene aquí también preguntarle por sus objetivos que se vayan cumpliendo y conocer cómo se preparan. Ana decía lo importante que era la alimentación, esos consejos que nos va a ir dando y que ella aplica en su vida. Es una deportista vegana también, y cómo rompía los mitos de que un deportista vegano puede tener un nivel altísimo de rendimiento. Y bueno, pues en ese kilómetro 7 hacia la maratón, nunca mejor dicho, tuvimos a Ana Vicente. Y por cierto que la tendremos, como bien has dicho, es un nuevo fichaje, una vez al mes nos dará esos consejos, ¿no? De alimentación para hacer, y no tiene nada que ver con el veganismo, porque ella nos dará consejos para todos. Kilómetro 8 tuvimos a Pau Espresati, hemos tenido, bueno, como todos los rangos de edad, a alguien, como decíamos, un joven asombrosamente preparado. O sea, veíamos a Pau, me acuerdo que lo teníamos aquí expresándose de muy manera bien, muy madura, con las ideas muy claras, alguien que había estado o que sigue estando en el deporte de alto rendimiento, había estado convocado con la selección española viviendo en Madrid, en la residencia Blume, ahora seguía sus entrenamientos aquí en Elche, al más alto nivel, había participado en la Copa de España de triatlón con 21 añitos, con las ideas muy claras de rendimiento. Y bueno, pues un joven con un futuro buenísimo por delante, y del que estoy seguro que seguiremos contando muy, muy buenas actuaciones. Desde luego que sí. Nos vamos al kilómetro 8. Kilómetro 9, perdona. Tuvimos a Mamet. ¿Cómo no íbamos a tener a Marea Mamet, Rosa? A esos corazones rosas que cada año y hacen que Elche se haga totalmente solidario. Fueron casi más de 8.000 personas las que participaron activamente, pero muchísimos más dorsales los que se vendieron y se ayudaron para MAMME, para la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama del Che y Comarca, con esa marcha solidaria de 10 kilómetros, y que bueno, que tiene un recorrido muy largo, y bueno, nuestro apoyo y nuestro reconocimiento de darles esos minutos en el que nos contaron pues anécdotas, cosas muy especiales, cómo afrontan también las familias, la ayuda que prestan a los enfermos, que lógicamente solamente están reflejados en el enfermo, pero sobre todo en el entorno, en esos cómo ayuda el deporte a sus vidas y a esa labor tan importante que año tras año a Mamec hace que Elche se inunde de rosa. Es genial porque es una de las carreras en las que se implica gente afectada y no afectada, familiares y no familiares. O sea, se implica porque, a ver, por desgracia es algo a lo que pues todos estamos dispuestos, y hablo de todos en general, porque es algo que padece una mujer en su mayoría, también hay algún hombre, pero en su mayoría siempre son las mujeres, pero al final afecta a todos también, al entorno en general, en la familia y en los amigos. Así que bueno, pues también fue una experiencia muy bonita tenerlas con nosotros y bueno, una carrera espectacular también. En el kilómetro 10 tuvimos a los organizadores de la subida a Racó, a Andrés García y a José Vicente Alba de Lejo como miembros de la junta directiva, y luego recuerdo que tuvimos a José de Abados Alpes con Con Celina, ¿te acuerdas? Que, y sí. Con pequeño Mark, creo que era. Qué era, bonitos. Sí, qué bonitos. Qué bonitos. Que, los dos. Bueno, pues todos los programas son especiales, pero cuando tenemos a personas que. Bueno, pues, o sea, afectadas por lo que hablamos. Y nos explicaron pues cosas que no sabíamos, que son enfermedades que aún están por desarrollarse. Y muy contentos de llenar esos minutos con esa inocencia de ellos. Yo les vi el domingo en la prueba, estaban súper felices. Toda la gente pues se va haciendo cada vez más eco de reconocer que bueno, que hay que apoyarles y hay que darles una visibilidad que pues que gracias a estos eventos sí que tienen. Me gustó mucho también porque yo personalmente pude conocer un poquito sobre esa enfermedad, sí, porque el tenerlos aquí a los dos encantadores, sí, tanto sí. Ella como el nene, también con sus padres, sí. Nos contaban, conoces de primera mano, contado por ellos, sí, sí. Qué es esa enfermedad y cómo la van llevando a cabo. Y bueno, y sobre todo esa energía y esa felicidad que tenían ellos. Sí, sí. Bueno, pues justo nos decía Celina que le habían puesto lo de los brazos, las extensiones, ¿no? Que era el primer día que salía y la veíamos súper feliz. Y quizá pues nosotros también nos hemos aportado un poquito de felicidad, sí. De que estuviese quizá en el recuerdo el día de mañana que vea un micrófono o vea algo en la tele y que ella pueda decir que estuvo ahí aportando su experiencia. Y esa vitalidad también que decía, porque acababa de salir de recuperarse de la operación de las piernas y ahora estaba metida en la operación de los brazos. Sí. Y entonces y la ves y dices tú... Y esa alegría y esa vitalidad que tienen, y es, así es como se lucha y se puede combatir. Pues bueno, tengo esta enfermedad, pues vamos a combatirla como podamos. Y nos dieron también una lección de vida muy importante, los pequeños. ¿Seguimos por cuál? Sí, por el kilómetro 11, que tuvimos a Antonio Lluís Mas, el presidente del Maratón de Crevillent, en calidad de organizador de la San Silvestre de Crevillent, esta San Silvestre tan especial que va a ocurrir en Crevillent, ya también llevan 32 ediciones y bueno, que está en el calendario nacional y bueno, van a tener más de 2.000 participantes y nos desgranaba cómo había ido creciendo desde aquella idea loca en los años 80, en el que eran muy poquitos corredores, por qué no despedir el año corriendo, por el motivo de que el día 31, lo repetimos, es el día de San Silvestre, por eso las carreras que se celebran el día 31 tienen ese nombre. Y bueno, nos vamos al kilómetro 32 con nuestra Cecilia Avellán. 32 no. Ah, perdona, el kilómetro 12. He corrido yo 20 y pico kilómetros de golpe. Vas muy rápido tú, voy muy rápido. Vamos al kilómetro 12 con nuestra Cecilia. ¿Te acuerdas? Como que, siempre, que, me encanto. Nos vino a hablar de, bueno, también damos... Las nuevas zapatillas. Nosotros traemos, tocamos todos los temas que pueden aportar a nuestros oyentes y telespectadores de esa zapatilla tan inteligente en el que, bueno, nos hablaba de un cambio de tecnología, de cómo iba evolucionando o cómo se... Era el proceso de diseñar una zapatilla y Cecilia, pues como siempre, tan técnica y tan especialista, nos desgranaba el intríngulis del lanzamiento mundial de una zapatilla. Cecilia, como siempre, que a mí me encanta que venga porque explica el tema de las zapatillas. Sí. Yo, como si viviese ya en zapatillas, como mi vida en zapatillas o algo así, ¿no? Era como un poco el eslogan que al final pusimos. Ya vive en zapatillas, cómoda. Luego, cuando toca calzarse otro zapato, la cosa es más complicada. Pero cómo vive ella también, no solo se dedica al mundo de las zapatillas, sino que además también es runner, ¿eh? Y bueno, seguimos continuando, nos vamos al kilómetro 13, tuvimos a otro de estos jóvenes tan preparados que tenemos, me acuerdo de Félix Sirven, que apenas nos hablaba, él hablaba de su pasado y solamente tenía 22 años, con una larga y trayectoria ya deportiva dentro de los mejores de duatlón en España, habiendo vencido justo este año en la edición del Duatlón Cross de Elche, en carreras tan importantes como la de Amamé, también habiendo vencido 2 años. Y bueno, nos hablaba de sus inquietudes a nivel profesional, que ya estaba terminando la carrera, que quería dirigirse hacia la publicidad, la organización de eventos. Alguien también, bueno, yo creo que casi todos los participantes vienen con las ideas como muy claras. El deporte creo que aporta también ese sentimiento de disciplina, de saber valorar lo que uno quiere. Nos decía que su día empezaba a las 6 de la mañana, se acababa a las 12, que entrenaba dos veces al día, estudiaba. Que todavía le quedaba tiempo para ver a la novia. Que le quedaba tiempo. Y le decía que le quedaba tiempo para ver a la novia. Y bueno, esos jóvenes que, bueno, pues que con el tiempo van y a ser. Se entrenaba todos los días. Entrenaba todos los días, sacaba como 14 sesiones semanales para un deporte en el que pues se necesita muchísimo entrenamiento. Y con 22 añitos, Félix nos dio muchísimas lecciones de vida. Desde luego todos y cada uno de ellos. No, ¿nos queda algún kilómetro? Sí. Estamos en el 13 justo y nos queda el último, justo la semana pasada, que tuvimos a Ángel Rodríguez Olmos, el portavoz de Zancada sobre Ruedas, ese motivo tan solidario también, que corren para que los demás puedan hacer realidad personas que realmente pues están con enfermedades complicadas, en el que solo pueden correr si alguien les lleva en las sillas Yolet, como tienen ellos, que va creciendo la asociación. Y bueno, Ángel, ¿te acuerdas que se emocionaba? Muchísimo, era una emoción pura, como es Zancada sobre Ruedas, todo el mundo que ya conocemos a este proyecto tan, tan bonito, es verlos en un evento y bueno, se te encoge el corazón porque están haciendo que su entrenamiento vaya dirigido a que alguien disfrute más aún. Y bueno, esas entradas a meta de Zancada sobre Ruedas son muy importantes, y Ángel nos comentaba, bueno, pues esa bonita labor, y nosotros contentos de haberle dado esa difusión que tanto merecen. Vaya, desde luego que sí. ¿Ves? Por eso es que ahora que estás haciendo el resumen y me están viniendo a la cabeza las personas que han ido pasando por aquí, ninguno de ellos se queda atrás. No, porque no, es que todos tienen algo muy especial. Y no sé si será por el deporte, pero son personas muy especiales. Supongo que sí, que tendrá mucho que ver el deporte. Desde luego, lo importantísimo que es realizar deporte. Es que da igual, estamos hablando de correr, pero tú realiza deporte, ten tu disciplina, márcate objetivos, aunque no sean objetivos así muy a lo loco, da igual. Pero realizar deporte es que te amuebla la cabeza, te hace tener la mente, ¿no? como muy en su sitio, ¿verdad? Es así. Y son un ejemplo todos y cada uno de ellos, ¿eh? Sí, y bueno, confiamos tener otros tantos invitados en esta nuevo 2024. Has dejado el listo muy alto, ¿eh? A ver cómo lo vamos dejando alto. Yo ya tengo agendado ya pues gente que va a seguir aportando, y el año que viene, cuando hagamos el resumen, pues también vamos a poder recordar estos bonitos momentos. Yo, Rosa, la semana que viene vamos a hacer un adelanto. Hoy hemos hecho un resumen. La semana que viene vamos a hacer un adelanto de lo que va a ser para Elche Corre, para la ciudad también, para los eventos. No hemos hablado, solamente hemos hablado de personas. Vamos a hablar de las carreras que están por venir. Haremos un pequeño resumen también de nuestras carreras más cercanas que hemos tenido el placer de crear también, porque hay que decirlo, hemos creado en Telels la primera carrera de empresas, algo que caló muy bien en la sociedad, y vamos a poner una segunda edición muy especial, estoy convencido, y la semana que viene haremos ese adelanto. Y bueno, por mi parte, seguir corriendo, seguir aportando a nuestro deporte voz y de todas las personas que hacen tan bonito nuestro correr. Bueno, y para ti, ¿qué? Este primera parte, ¿no?, de la nueva temporada del Scorre, cuéntame, porque me has preguntado a mí. Bueno, pues ahora te pregunto yo a ti. Yo personalmente creo que me veo reflejado en ese crecimiento. Bien, es verdad que bueno, nuestra vida desde los 11 años corriendo, viviendo en esa burbuja, como decíamos, pues cuando hemos sido atletas profesionales, en el que solo estábamos por y para el rendimiento. Ya al acabarse nuestra carrera profesional, pues por suerte hemos estado en muchísimos proyectos ayudando y trabajando. Realmente se ha convertido en nuestro trabajo, y para mí el Scorre pues también se supone un reto, una responsabilidad de trabajarlo bien, de que tengamos un espacio de calidad. Muy contento, porque cada semana que nos ponemos a preparar el guión con muchísima ilusión. Y bueno, a nivel personal tengo un 2024 pues con muchos frentes abiertos, pero quizá los tres frentes más importantes son el club, este Sorrane, seguir en el día a día con ellos, creciendo, haciendo pues mi labor de entrenador, que me llena muchísimo, la organización de la carrera de la nocturna del Chennai Race, en el que bueno, pues vamos a intentar tener una tercera edición con más de 3.000 participantes, y también con nuestra carrera de las empresas, con nuestra segunda edición de 7K, superar el listón del año pasado, que fue alto, y tener pues una prueba en el que aunamos la empresa, el deporte, como uh-huh. tú decías, Rosa, que es tan importante, y en eso se basa parte de mi día a día, también tiempo para la familia, pero sí que es verdad que estoy muy feliz, estoy muy contento de que correr a mis 47 años siga siendo parte del motor de mi vida. Madre mía. Oye, vamos a desear una feliz Navidad a todos los que ya han pasado por aquí, a los que nos queda todavía por ver que pasen por aquí, y también bueno, a toda la audiencia que nos sigue cada día. Muchísimos kilómetros de felicidad, que bueno, que en esta fecha yo creo que se hace más palpable ese sentimiento, bueno, de celebrar, de estar felices. También es verdad que si hay gente con problemas, yo siempre lo llevo a lesiones, a no poder cumplir objetivos, pues que nos centremos en lo positivo, en lo verdaderamente importante, tener salud, amor de la gente que nos rodeamos, y para mí deseo unas felices fiestas muy bonitas a todos en general, a los corredores en particular, y que sigamos disfrutando del deporte y de la vida en general. Y quién sabe, quizá este próximo año alguno se calza las zapatillas de runner y tenemos algún nuevo runner en Els Corre, alguien que nos escriba y diga, mira, pues al final habéis hecho que me las ponga las zapatillas. Exactamente, que nosotros seamos ese motivo. Pues para que tengan mejores objetivos, mejor calidad de vida. Y bueno, tú me preguntabas a mí, yo ahora te voy a hacer esa pequeña encerrona que hacemos a nuestros invitados para que tú seas sé que eres muy de música, que la música forma parte de tu vida, pero nos tienes que dedicar una canción, la última del Els Corre de 2023. Va a ser una canción que nuestra Rosa corredora, dedique a los oyentes, y que luego la pongamos en redes sociales con la foto del programa. Yo no sé, me lo has puesto muy difícil porque bueno, esto no estaba ni en el guión, bueno, no me ha dado tiempo, pero mira, estamos navideños y a mí me gusta un Christmas, madre mía, ya lo saben los oyentes. Bueno, hay perfecto. Quien me dice por ahí, estás poniendo tantos que te vas a quedar sin ellos para las fiestas. Tengo muchos, perfecto. Así que pido con un Christmas, perfecto. Si te parece bien. Muy bien, me parece genial. Es que me has pillado porque es que justo lo que te iba a pedir yo a ti. Pues me he adelantado esta vez. Te has adelantado. Lo dejamos para la semana que viene con Antonio. Juan Carlos, feliz Navidad. Igualmente, Rosa, muchísimas gracias. Que lo pases genial con los tuyos y que tengáis una buenas fiestas. Mañana no sé si nos va a tocar la lotería o no, pero bueno, seguiremos corriendo en la medida de lo posible. Y gracias siempre por estar con nosotros, bueno, pues al pie del cañón y haciéndolo pues como solo sabes hacerlo. Muy bien. Feliz Navidad, Juan Carlos. Igualmente, Rosa. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time.